Sí queda. Sí queda. Despega tu mente porque son talleres que te hacen volar la imaginación. Che, estamos al aire. Despega tu mente. Talleres en vacaciones. Facebook para emprendimientos. Desarrollo de proyectos. Cosmética natural. Personalización de ropa. Bordado. Masterclass Kaiser Morejón. Diseño de personajes de fantasía. Autopublicación. Compost para interiores. Encuadernación. Modelado en papel reciclado. Inscríbete en el evento Despega tu mente. Talleres en vacaciones. Ya que estamos, escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por La Rañuela. Despega tu mente. Empezamos, como ya lo dijo Bachita, empezamos este segmento Despega tu mente aquí en La Rayuela, siendo las 9:05, 9:07 de la noche. De la noche, dije, de la mañana. Empezamos este día con buena energía, con buen ánimo, este día miércoles, en el que les acompañamos como siempre, como todos los miércoles, en este segmento Despega tu mente, hablando de ecología, pero también, entre otras cosas, conversando de algunas cosas que suceden en torno a la cultura y al arte. Por eso esta mañana nos acompaña un gran amigo nuestro, él es Kaiser Morejón, él es un artista conceptual y, e ilustrador y dibujante y de todo un poco, un poco friki también, un poco friki, pero bueno, con él vamos a estar conversando acerca de su trabajo y también del taller que se va a realizar la siguiente semana, esta masterclass de ilustración y de diseño de personajes de fantasía, porque eso es un poco en lo que se encuentra actualmente Kaiser. Y igual, por acá también está Sol, que ya mismo le damos la bienvenida. Ella ya vino tempranito a la radio, estuvo por acá haciendo toda la preproducción. Y bueno, ya va a pasar a saludar. Mientras tanto, nosotros también les damos la bienvenida a toda la gente que ya se empieza a conectar a la señal de Radio Casa de la Cultura y que pueden escucharnos también a través de www.radiocce.com. www.radiocce.com. Esas son las líneas, digamos, por donde nos pueden escuchar con claridad y nitidez. Y si ustedes quieren comunicarse también directamente con nosotros, pueden hacerlo al 2220-966. 2220-966, los teléfonos de contacto con Radio Casa de la Cultura, que ya está al aire con este segmento Despega tu mente. Te invitamos a despegar tu mente en este día miércoles y vamos a escuchar algo de música que nos trajo preparada Sol también para esta mañana. Vamos, y en los controles nos acompaña nuestro amigo Vicente, como desde hace algún tiempo. Le damos la más cordial bienvenida también. Vamos con algo de música, esto es Despega tu mente. Igual no se olviden, más adelante vamos a estar conversando con nuestro invitado. Pensaste que no te equivocarías, quizás te confundió la envidia ajena, pudiste estar sin ver. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira cuando quiere.

slash masterclass que se va a dar hoy. Podemos hablar un poco de cómo se llegó a eso, de personajes de fantasía, de arte, de ilustración, del imaginario. Podemos hablar de eso. O de lo que tú quieras. De ecología también vamos a estar conversando. Correcto, ¿no? Me gusta. Chéverísimo. Igual, lo que quería decir antes, como hacer un preámbulo, es con respecto a lo que te contaba, amigo. Hoy llegué en punto a la radio, con las justas, como se dice acá, precisamente porque el tráfico estuvo tenaz. Estaba tenaz, yo vivo muy al norte, salí a las 7 de la mañana y llegué a las 9 de la mañana acá. Y me llevó a reflexionar sobre este asunto del transporte y de la cuestión de la movilización y todo, que todos ya sabemos lo que es. No vale la pena recalcarlo. Todos ya sabemos lo que es, pero también me llevó a reflexionar sobre el hecho de ser un ciudadano peatón, un ciudadano conductor, un ciudadano busero, un ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué este preámbulo del ciudadano? Por el asunto de que todos tenemos derecho a movilizarnos y creo que también tenemos deber de movilizarnos. Así que eso viene por el lado de un poco darnos cuenta también de cómo nosotros estamos accionando la movilización como ciudadanos. Más allá de que el gobierno, las alcaldías y todo tengan la responsabilidad de solucionar esto, creo que también hay una responsabilidad como ciudadanos en el hecho de poder coexistir dentro del espacio de movilización. A nivel personal. A nivel personal, pero que eso también se vuelva como un colectivo, como una idea colectiva, como una idea común en el hecho de el accionar como tal. O sea, no sé, hay esta frase que dice que todos tenemos derechos, pero nuestros derechos acaban en donde empiezan los derechos ajenos. Uh-huh. Entonces, me parece que es un tema de respeto y de entender que nuestra libertad también está en respetar la libertad de los demás, y en eso también indica saber desenvolverse en sociedad y ser no un problema, sino también parte de una solución. Ahí entra un asunto importante, este tema de la libertad individual, y lo que tú acabas de mencionar, precisamente, porque bajo esta premisa de que donde empieza lo del otro, también como que el otro justifica algunas acciones, ¿no? Hoy, por ejemplo, los empujones, lo de siempre, lo común, lo que todos sabemos en la movilidad de Quito. Pero es justo eso, o sea, alguien, si tú le reclamas y todo, te va a decir, estoy en mi derecho de querer ir rápido al trabajo. Estoy en mi derecho de querer usar el transporte público como todos. Chao, Diego, como todas las mañanas, también nos acompaña. Creo que eso más bien es abusar de tu libertad. Ya. O sea, respetar a los otros es no solamente un derecho, sino es tu obligación como ser vivo. Entonces, respeta a los demás, respeta a la gente que está. Todos están apurados, pero tal vez tú también lo estés. Así que los demás tienen que respetar tus tiempos, tu paso por ahí, tu paso por la ciudad. Entonces, a la idea, sería más bien como a la idea inversa, ¿no? Como al contrario, más bien. Entonces, aceptar precisamente ese límite del otro y asumirlo y asimilarlo dentro correcto. De tu propio espacio individual, podría ser, ¿no? Sí, correcto, correcto. Todos somos libres de llegar a tiempo en nuestro trabajo, entonces apoyémonos. Eso sería, esa es la clave, como apoyarse entre todos, porque claro, todos queremos llegar, todos estamos atrasados, apoyémonos entre todos, hagamos un solo puño entre todos. Y precisamente cedamos el paso, demos chance. Hagamos algo bueno por... démosle un momento grato a las otras personas que están pasando por la misma situación que nosotros. No es que somos únicos, entonces hay que entender que todos tenemos necesidades y aprender a respetarlo. Salimos de nuestra habitación y hay un mundo entero alrededor, ¿no? Correcto. Y eso hay que acordarse también. Vamos a seguir escuchando algo de música, ya se va a juntar solo a los micrófonos de El Despega Tu Mente. Y como decíamos, si quieren información en el 2220-966, 2220-966, la información de los talleres. Y ahorita lo que vamos a escuchar es precisamente como algo que tiene que ver con el preámbulo que estábamos conversando con Carlos. Sol nos va a contar ya después como de qué iba la canción del inicio, la que escuchamos al principio. Y ahorita yo les quisiera contar acerca de la canción que vamos a escuchar. Esta canción se llama Unan las Manos. Viene, digamos, de la descendencia musical de Ñanda Mañachi, de la familia Cachimuel. Él es Curi Cachimuel y sus hermanos, ellos son los Nin, y esto se llama Unan las Manos. Oh.

Sí, se nota un poquito. Sí, bastante. Pero llegó a tiempo, mejor tarde que nunca, ¿no? Eso, hay que llegar a tiempo, hay que llegar a tiempo. Bien, estamos aquí. Antes de empezar a hablar con Kaiser, vamos a recordar que tenemos talleres este fin de semana en Haya, Uma, La Floresta, Guipúzcoa y Cádiz, ahí bien cerquita del redondel de La Floresta. Tenemos un taller de bordado y también de personalización de ropa. ¡Qué lindi! ¡Ajá! ¡Qué lindi! Mucho arte. Arte aplicado de diferentes maneras, ¿no? ¡Qué lindi! Muy lindi todo. Y bueno, el taller del Kaiser es el 20. Ese es el más lindi. Sí. El más lindi. No, no, hay cosas que están al mismo nivel del de lindidosidad. Lindi. Todo está muy lindi en Despega tu Mente. Como lo dijo Sol, esta semana personalización de ropa y bordado. Exactamente, se pueden comunicar al 099-081-3232. Igualmente pueden entrar en Facebook, que tenemos los talleres, pueden poner taller de bordado, Despega tu Mente y enseguida les sale. Cualquier taller nuestro finaliza con Despega tu Mente. Allí tienen los links también para acceder a los otros talleres, como es el de compost para interiores, en el que vamos a enseñar a hacer un compost casero que no deja olor, que no atrae insectos y puede ayudarte a ser más ecológico, a tener más limpia tu cocina, porque cuando sacamos la basura, lo que hablábamos en el programa pasado, te pueden caer líquidos, hacer mal olor. Con este compost enseguida tenés abono y fertilizante para tus plantas. Igual si es que ustedes tienen los guaguas que ya acabaron la etapa escolar, si es que ya están terminando el colegio, la escuela, y les sobró la bola de cuadernos, los trabajos, lo esto, lo otro, y no saben qué hacer con eso porque al final terminan el año viejo de fin de año, lo mejor es que recojan todo ese papel que hay en la casa, los trabajos de los guaguas, del que se sacó desde 0 hasta 10, y también participen en el taller de modelado en papel que vamos a tener el 3 de agosto. Exactamente, de 10 a 1. ¡Qué lindi! Qué lindi. Sobre todo los trabajos de cero, hacer una escultura para que cobren valor. Claro, exacto. Vamos a hacer esculturas. Vamos a hacer esculturas y también origami, pero técnicas complejas. Exacto. Ah, hermoso. Sí, dragoncitos, unicornios. Y no tenga miedo si usted nunca ha doblado papel, si no es muy habilidoso con las manualidades. Sol no es muy habilidosa con las manualidades, pero la otra vez hicimos un avioncito y todo con las técnicas de origami de la cajonera. De que nos van a dar el taller. Funciona, amigo. Garantizado. Bien. También tenemos el taller de encuadernación. El taller artesanal. De encuadernación también, lo mismo. Si ustedes tienen, pasa que a veces te sobra las hojas de los cuadernos de los guaguas así de todo el año y no sabes qué hacer, pues esas hojas en limpio a veces es como que pásame el cuaderno de cuarto grado para hacer un apunte, una nota. Lo que vamos a hacer en el taller de encuadernación es retomar todas esas hojas blancas en limpio que tengan de su casa y vamos a poder hacer una libreta, bocetero, cuaderno personalizado en el taller de encuadernación. Todo desde cero y al igual que la masterclass de Kaiser, no se necesita... ¿cómo era que decía? No debe ser un gran maestro para ser un gran artista. Robando las frases de Art Attack. Parafraseando a Art Attack, no se necesita ser un gran maestro para ser un gran artista. Pero esta mañana sí estamos con un maestro de la ilustración, con un gran artista, de hecho, de la ilustración, que es Carlos, con quien estamos conversando. Y quisiera empezar por ahí. Quisiera ya entrar en materia, Carlos, y que me cuentes un poco cómo es este asunto de el trabajo en el que te encuentras ahora. Un poco el preámbulo, para los que te conocen ya lo saben, pero no me gustaría como retomar el pasado, sino más bien tu presente. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Qué trabajos estás realizando? ¿En qué trabajas actualmente? ¿Cómo te estás desenvolviendo con tu trabajo individual? Cuénteme, amigo. Bueno, como siempre, como artista, o sea, haciendo de todo un poco, estoy trabajando en... Bueno, me estoy dedicando a una de mis pasiones, que son los personajes de fantasía. Uh-huh. Entre esos, no sé cuántas personas de las que escuchan la radio sean tan nerd como yo y sepan lo que es Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons. Estoy dibujando mucho, mucho de eso, sobre todo porque encontré un nicho divertido en otros países para poder sacarle billete a las pasiones. Así que estoy en eso, dándole un giro de tuerca a mis pasiones de dibujar cositas. Eso justo conversabas en un evento que tuvimos hace poco. Tú le dijiste a la gente, yo me dediqué a trabajar para fuera del país, porque acá sí está complicada la situación. ¿Cómo es eso de que puedes llegar a trabajar en otro país? Lo mismo le pregunto a la Sol, que también está haciendo lo mismo. Está haciendo cosas en otro país diferente. ¿Cómo es eso de poder exportar tu arte, de poder conectarte con otras personas en el mundo? Y que sobre todo valoren lo que acá no se da. ¿Cómo sucede? O sea, se dio ya hace algunos años. O sea, con el auge del internet y la comunidad global, es fácil conectarse con nichos, con gente que comparte tu forma de ver las cosas y sobre todo que aprecian las cosas que tú haces. O sea, no importa lo que hagas, a alguien le va a terminar gustando. Y de una u otra forma es difícil encontrar esas personas a nivel local, pero cuando estás buscando a escala global, es mucho más, las posibilidades aumentan. Y el hecho de que existan grupos y redes de internet en donde tú puedes coger y decir, ¿sabes qué? Me encantaría hablar sobre, no sé, sandías voladoras. Entonces tú coges y dices, internet, sandías voladoras, y vas a encontrar ya gente que está hablando sobre eso. Al final terminas en un grupo. Vas a encontrar prototipos de sandías que están volando. Sí, vas a encontrar ya gente que está intentándolo. Entonces, si es que llegas y te metes en estos grupos, es... En algún momento ya puedes empezar a decir, ¿sabes qué? Yo sí hago sandías voladoras, te presento las mías y tal vez a la gente le interese. Más que lo que puedes encontrar saliendo a la tienda del barrio o bajando a la cancha de tu condominio y decir como, chicos, sandías voladoras, y te van a ver como, ¿qué? ¿Qué? Entonces, el internet ayuda, las comunidades en línea son las creo que la propuesta más interesante a nivel global ahorita para poder darte a conocer y encontrar gente que te esté dispuesta a ver tu trabajo. Entonces puede ser un asunto también de percepción. O sea, claro, nosotros aquí en el país, en este espacio, pensamos justamente que no hay un nicho para estas ideas, que no hay un nicho donde aterrizar todo lo que de pronto queremos hacer. Sin embargo, como el asunto creo que está a ir más allá, como romper ese esquema mental de que estás en tu país y poder ir un poco más allá, incluso utilizando las herramientas que están a tu mano, el internet, los libros, no sé, algunas cosas que con las que te puedes acercar, sí. ¿No es cierto? Y también se aplica, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra, dicen. Por supuesto. Y pues posiblemente entre tu círculo de confianza, tus amigos, la gente que ya te conoce, tal vez la gente dé por hecho lo que estás haciendo. En cambio, si es que sales y te abres a nuevas audiencias, nuevos públicos, posiblemente esto sea, te den el derecho a la duda. Claro. Y la gente te vea con ojos, o tal vez con una visión más abierta. Entonces, te den chance de expresarte mejor. Puede ser por ahí. Buenazo. Conversando esta mañana con Kaiser Morejón, artista conceptual, artista visual, ilustrador, dibujante, friki, muy buena persona, muy buen nerd. Ser humano, muy nerd también, ya no tan darks. Ya no tan darks, ahora más. Conversando nerd. Con él esta mañana, vamos a hacer un cortecito breve y estamos de regreso en Despega tu Mente, en La Rayuela, en Radio Casa de la Cultura. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. Inauguración, jueves 11 de julio a las 7 de la noche. El grupo presentará un fragmento de una de sus obras. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto... en las salas Kikman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. La magia de las artes vivas despierta al Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas, elencos, colectivos y directores escénicos de todas las corrientes de artes vivas a participar del Programa Nacional Camino a Loja 2019. Puedes participar en las siguientes categorías: remontaje de obras locales, estreno de obra local, encuentro de educación no formal, estreno de obra de director escénico y conformación de elenco local. Inscríbete del 24 de junio al 14 de julio, ingresando a la web casadelacultura.gob.es/caminoaloja2019 y aplica para la provincia participante de tu preferencia. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador camina rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso, esto se llama Despega tu Mente, conversando esta mañana con Kaitzer Morejón. Y recordarles también que continuamos con el ciclo de talleres Despega tu Mente, por supuesto. ¿Qué se viene esta semana con qué? Con bordado y personalización de ropa. Pueden entrar también a la fanpage de Ayauma, que es, disculpen, Ayauma. Ayauma S. En Facebook, también en Instagram, se pueden comunicar con la organización también. Y ahí reciben información para las inscripciones, detalles de horarios, precios y demás. ¿Cómo era? Ayauma S. ¿Y cómo le dice usted? Ayauma S. ¿Cómo le suene mejor? Ayauma o Ayauma, está ubicada en la Floresta, Guipúzcoa y Cádiz. Ahí van a ser los talleres. Exactamente. Y esta, ¿usted qué dudas tiene? Usted que me dijo, quiero conocerle al Carlos, tengo un montón de dudas, que esto, que el otro. Aquí estamos con nuestro amigo Carlos. Pregunte. Hable ahora o calle para siempre. Bueno, justamente estábamos hablando del taller. Ya, ok. De los tintes naturales que puede haber en el taller, que tiene que ver también con la ecología, con el concepto de los talleres. Pero antes de eso, que nos cuente un poco de qué va esa masterclass. Vamos a experimentar sobre diseño de personajes. Y como decíamos, experimentar, entonces yo creo que las técnicas que vamos a utilizar van a ser súper mixtas, variadas, tener la posibilidad de jugar con los materiales y al mismo tiempo vamos a hablar un poquito de temas un poco más avanzados, entrando en diseño de personajes, sobre cómo hacer que tu personaje tenga el carisma o la personalidad o tenga, la presencia que queremos que muestre a través de su conceptualización, pero jugando en el proceso de la creación. ¿Ese sería un elemento diferenciador entre un personaje y un personaje de fantasía? Porque me imagino que el personaje también tiene que tener su carácter, su personalidad. O sea, pero ¿cuál es el elemento que diferencia? Obviamente, aparte de cómo se ven, pero al momento de crearlo, digo. Mira, a la final, cualquier personaje que tú generas ya es una fantasía. Si lo generaste tú, si salió de tu imaginación, ya es algo que está más allá del mundo real. Entonces ya entra en una, por lo menos una categoría de fantasía. Digamos que estás haciendo personajes para una novela, no sé. Uh-huh. Algo no... Yo le digo noir, pero sé que está mal dicho, es noir. Pero, por ejemplo, noir. Detectives o lo que sea, sigue siendo un drama, sigue siendo algo muy apegado a la realidad. Y los personajes no son, no, tal vez no los categorices como fantasía, pero lo es. Uh-huh. Es fantasía, estás escribiendo, es ficción, no es real. Entonces, no sé, digo Dick Tracy o cualquier otro personaje en el que sí podrías decir como, ok, hay una relevancia a nivel... De drama y cosa, pero no es real. Uh-huh. Entonces, en algunos de tus personajes de fantasía los conceptualizas y los ubicas dentro de un espacio bastante natural. Unos bosques, montañas, etcétera, etcétera, de lo que hemos estado viendo. ¿Qué te evoca a ti este espacio de naturaleza? Porque claro, también tienes este espacio, como decías la otra vez, como de future punk. Sí. También en el que haces unos escenarios un poco más caóticos, etcétera. Pero también dentro de estos personajes de fantasía manejas este tema de la naturaleza y eso. ¿Qué te evoca esta idea? ¿Por qué ubicarlos así en este espacio? ¿Por qué a pesar del future punk mantener esto de la naturaleza, los bosques, etcétera? Es más que nada por bagaje, ¿no? Tengo una libreta. Por vagancia. No por vagancia, sino que por bagaje. Cargo ya en mi cabeza algunos conceptos de de historias o de videojuegos o de, ya sea novelas o libros o series de televisión que he visto durante mi infancia. Entonces, ya tengo un imaginario en mi cabeza que posiblemente se siga construyendo. A partir de la novela que estoy haciendo con mi amigo Milton Arias, hemos ido construyendo nuevos mundos y formas de ver las cosas y personajes. Pero también hay cosas que ya están ahí. Entonces, El Señor de los Anillos a mí me marcó. Y digo, bueno, elfos, los elfos viven en el bosque. Y los bosques son chéveres. Son lindos. Son bien lindis. Son lindis. Lindis. Que te guste el bosque es bien lindi. Perdón, pero quiero saber de esa novela. Estoy desarrollando una novela gráfica que también quiero... El proyecto cada vez se hace más grande, así que dame chance a soñar. Okay. También van a ser 3 cortos animados y va a ser también una adaptación para un juego de rol, un juego de imaginación en donde tú cuentas la historia de tu personaje y vas te ayuda con dados para poder contar la historia. Decir que los dados son la suerte y tu personaje es los datos duros. Entonces... Es grande, es un universo de fantasía en el que no se intenta reflejar la realidad de nuestro mundo, pero sí se vive la problemática que se viviría entre una sociedad inteligente. Entonces, hay drama político, hay un poco de suspenso, hay romance, no existen humanos en este universo, todos son razas extrañas, es un universo caótico en donde es teísta, o sea, fue creado por deidades, pero... Los dioses ya abandonaron este mundo, así que los seres mortales que habitan este lugar ahora tienen que apañárselas por su cuenta. Entonces no pueden depender de absolutamente nada más allá de sus propias habilidades y cómo ellos van a hacer para sobrevivir. Y sobre todo, empezando por lo más cotidiano, la vida en donde cada uno de ellos tiene cositas que hacer y decir... Pero hay un conflicto a nivel cósmico, en la escala más grande de las cosas, que también va a tener que ser resuelto por manos mortales. Entonces hay cosas interesantes que se deben tratar y ver todo el tema del misticismo. Eso es mi novela. Si se quedaron picados, se llama Ekeron. Si se quedaron picados de la historia, déjenle soñar a Carlos, que ya mismo. Ya sí, sí, está en construcción, sigo haciéndola, ya llevo unos... 2 años, ¿de serio? 2 años más o menos en producción y en conceptualización unos 10. Entonces es ya... hay muchas cosas por contar y decir. Entonces ya tiene el éxito asegurado. Claro. Eso espero. Espero que tenga las ventas aseguradas. Vamos a escuchar algo más de música. Esto está muy hablado y ahora le quiero proponer a Sol. A ver, yo pongo una, usted pone una, pero no vamos a poner las dos por tiempo. Ponga vamos primero a, usted. No, después. Vamos a poner una, pero vamos a jugar piedra, papel o tijera a ver quién gana, ¿ya? Ok. Porque recordarles también a la gente que nos están viendo a través de la página web www.radiocse.com. Le mandamos saludos también a Majo y a Celine, que ahora ya hicieron la posta en los controles. Y bueno, a ver, ¿qué trajo usted, Sol? Yo puedo poner Pasajeros. De Las Pelotas. Ya, Pasajero. Y yo traje Veneno de Galaxy Club. A ver, vamos ahí entonces. Piedra, papel o pero tijera. Pero verá, espera, es piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. O sea, ya. El tercero le saca, ya. Usted de juez, Carlos. Vamos. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. ¡Ah! Vale. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Oh, me ganó. Vamos a escuchar. Pasajeros. Las Pelotas desde Argentina. Quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. Bebes del agua que está contaminada. Quizás te está quemando la cabeza, quizás es más placer. No hay que vivir fingiendo, la cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. Bien, pensaste que no te equivocarías. Quizás te confundió la envidia ajena. Pudiste estar sin ver. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira. Es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. Fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. La razón y el motor que pudo ser distinto, ya será, que será, que puede ser distinto. Pudiste estar sin fe, pudiste estar sin fe. Desde Argentina escuchábamos Las Pelotas con Pasajeros, una canción que nos trajo Solcito. ¿Sí? Chévere. Hoy, esta mañana conversando con Kaiser Morejón, que va a estar presente en una masterclass en los talleres Despega Tu Mente, ¿cuándo es? Exactamente, el 20 de julio a las 10 de la mañana. Las inscripciones las pueden hacer al 099-081-3232 o buscar más información en la página de IAUMC, que es el lugar donde vamos a brindar los talleres Despega Tu Mente. Y precisamente la clase de la masterclass de Kaiser Morejón estará el 16, ¿es más cierto? El 20 de julio. Perdón, el 20 de julio en el Ayahuma, a partir de las 10 de la mañana. Si es que ustedes quieren participar de esta masterclass junto con Kaiser Morejón, ya saben, comuníquense a las redes sociales o al número que ya les dimos. Exactamente. Sí, todos son bienvenidos. Toditos. Hay un requisito, ¿no? Eso te iba a decir. Debes, por lo menos, tener unas bases de dibujo. Debes... O sea, yo no puedo. Es que, ¿qué es no tener bases de dibujo? Es ni palitos ni bombitas. Sí, eso sí. Pero para mí dibujo, ese también es un estereotipo que uno tiene como no artista visual, de que uno no sabe dibujar. O sea, palitos y bombitas para uno no es un dibujo. He visto gente que trabaja en productoras y hace palitos y bombitas. Pero como dibujantes, como ilustradores. O sea, como... director de arte. Oh, wow. Claro, por ahí para expresar la idea. Claro. Pero para que el artista sí te entienda y haga algo bueno. Claro. A ver, necesito esto, dos palitos de momento, toma. Claro, y de ahí te dicen, ahora tú hazlo bonito. Pero sí, no. Y puedes, la idea es desarrollar. Entonces, si es que tienes un nivel básico de dibujo y tú crees que tus dibujos no están perfectos, pero algo tienen, ya puedes ir. Ya, chéverazo. O sea, en pocas, si te gusta dibujar. Si te gusta dibujar, ya. Claro, porque también es eso. O sea, si te gusta, siempre vas a estar ahí, dale y dale, y vas a querer como ir avanzando. Justo hablaba con Sol de eso. O sea, el dibujo es algo que se aprende con la práctica. Claro. Y lo mejoras con la práctica. Y llegas a ser un maestro con la práctica. Uh-huh. Entonces, si como es que, todo. Si todavía te falta práctica, no hay problema. Ven, para eso está el taller. Cogemos, hablamos. Tal vez con lo que aprendas en el taller, después puedas mejorar. Y pero de eso se trata. Digamos, el proceso va a ser un poco personalizado. Yo, si participo, te voy a poder preguntar cosas directamente, si es que es algo sobre mí o personal. No. No. Sí, sí se puede. Sí, ya, claro, sí, claro que sí. Es, de hecho, a mí me gusta mucho hablar con la gente que va, asiste a los talleres a los que he dado, y más que nada intentar entender en qué parte del proceso están ellos, y yo intentar adaptarme a lo que sea las necesidades de la gente que va. Entonces, como es un masterclass, voy a intentar tratar un tema en específico, pero igual, si es que la gente quiere coger y decir, mira, ¿sabes qué? Yo sé que no es del taller, pero me va mal con mi novia, ¿qué hago? No, eso no. Lo pero, quiero dibujar, pero... Sí, pero me va mal con mi novia, pero quiero hacer de eso una novela gráfica. ¡Claro! Ahí ya es otra cosa. Es otra cosa. Entonces eso funciona. Sí, eso, podemos conversarlo. Chéverazo. ¿También? Sí, de una. Buenazo. Y recordarles también que hoy día Kaiser va a estar también en otra masterclass. Sí, sí. A partir de las 6 de la tarde en un lugar llamado Viva Cerveza. Sí, bienvenidos también. Va... Primero que nada, lo más divertido es que hay cerveza. Artesanal también. Sí, sí, es divertidísimo. Está lindy. El lugar está lindy. Sí, y es más o menos una versión resumida y compactada. El taller de hoy sí va a ser un poco más avanzado. Voy a hablar sobre conceptos de diseño, sobre cómo generar los personajes desde una línea ya más avanzada, o sea, entender que hay ciertas poses, hay tipos de líneas, hay tipos de representaciones para cada uno de los personajes y cómo construir lo que tú necesites expresar a partir de tu personaje. Buenas. Entonces, vamos a hablar eso hoy en la tarde. ¿Tú? Bienvenidos también, sí, por favor, vayan. Vayan, por favor, sí. A la cerveza. A la cerveza, cerveza. Tú como artista visual, ¿cómo ves el nivel del Ecuador, el nivel local, el nivel de los ilustradores, de los diseñadores? ¿Cómo está? ¿Ha avanzado? ¿Se ha desarrollado? ¿Se ha quedado? ¿Se ha estancado en general? Mira, a mí a veces, hace años me frustraba el hecho de sentir que no había nadie bueno. Uh-huh. Y decía, qué asco, Latinoamérica, somos unos apestosos. Y de repente, no sé qué pasó, algo explotó, estalló, hubo un boom en la gente. Y ahora, en cambio, me da miedo, porque digo así, diablos, o si no me esfuerzo, voy a ser el peor de todos. La gente es muy buena ahora, hay un nivel impresionante, hay niños que son increíbles. Así, niños, niñas, jovencitos que están entre sus 16, 17 años, y ya tienen un nivel que yo digo, eso ya es mejor que lo que yo hacía a mis 20. Wow. Entonces está súper bueno. Hay inclusive gente que empezó conmigo y que yo veía que su trabajo tenía potencial, pero decía, podrían en algún momento desarrollarlo. El momento llegó. Claro. Ya lo desarrollaron. Su trabajo ahora es fabuloso. Entonces sí, hay un nivel. De hecho, hay una cosa. Las productoras a nivel latinoamericano han despuntado tanto que ahora ya nos están contratando a los latinoamericanos para producir para las grandes producciones a nivel global. Entonces, está bueno, sí, claro. ya hay nivel. Así que, si es que, señora madre de familia, si su hijo quiere estudiar diseño o ilustración, arte o algo así, apóyele. Déjele. Dele chance, no se va a morir de hambre, si lo logra. hay nichos vamos ahora. Ahí. Sí. Hay buenos nichos. Vamos nosotros ahí también cerrando el programa. Ha pasado volando este espacio de 9 a 10 en Despega tu Mente en La Rayuela. Continúa La Rayuela hasta las 12 del día con algunos temas interesantes junto a Bachita. Nosotros vamos a ir cerrando este segmento, pero antes de eso recordarles el tema de los talleres, cuándo es. Yo quisiera que tú le recuerdes a la gente también, Carlos, dónde te encuentran, en dónde están tus masterclass, etcétera, etcétera. A ver, primero que nada, todo está en mis redes sociales, así que si me buscan en internet como Kaiser, buscan Kaiser, se escribe raro lo del letrero, Kaither. Buscan en Google, soy la primera persona que sale, soy el único resultado que sale como Kaitzer en Google. Entonces, entran a Facebook o a Instagram o a mi página personal, ahí está toda la información. Sobre todo en Facebook se va a ir compartiendo sobre las masterclass y esas cosas. Bueno. Y de ahí, sería chévere también que si es que tienen dudas, escriban, no tengan miedo, soy buena onda, siempre respondo. Entonces, yo sí le tenía miedo al Carlos cuando recién le conocí. No. Todo serio, así. No hago nada. Yo soy buena onda. Solcito, los talleres. Bueno, yo quiero recordar antes que nada la misión. La misión de Despega tu Mente. Porque justamente los talleres lo que quieren hacer es hacer volar la imaginación. Hermoso. La razón por la cual nacieron estos talleres tiene que ver también con la ecología, con el tema de cuidar el planeta y que siempre puntualizo, no es algo radical, no es que a partir de mañana cambiemos, no usemos más plástico, reciclemos todo, es de a poco, son hábitos que de a poquito vamos a ir trabajando. Por eso la idea de los talleres es a través del arte, por ejemplo, de la manualidad este sábado, o el otro con Kaiser también, o los que son de elaboración de fanzines, de encuadernación, de compost. Es poder hacer algo desde el arte, desde la acción. Y por ese lado empezar, y ahí uno se puede interesar por el tema y poquito a poquito ir aprendiendo un poco más sobre el cuidado del planeta. Y les deseo a los que quienes nos están escuchando que disfruten el sol. Estamos en Ecuador, estamos cerca del sol en la mitad del mundo. Yo disfruto mucho. Hoy, antes de entrar a la radio, estaba conectando con las montañas y el sol. Entonces, eso, tenemos que cuidar nuestro planeta, las montañas donde estamos, nuestro propio lugar, si vamos a la casa de amigos. Vamos, ensuciamos, acolitemos, ordenemos, porque si no ordenamos ni la casa de nuestros amigos o nuestra propia casa cuando hacemos algo, ¿qué huella vamos a dejar en el planeta mismo? Recuerden que cuando sacan la basura, no la están sacando a ningún lado, sigue en el planeta, va al mar, y esos peces que nosotros comemos tienen ese microplástico. Entonces, nada, para abrir un poco la cabeza e ir cuestionándose, porque cuestionarse también es hacer, entonces de allí parte el cambio. Con eso cierro el programa. Genial. Nada más que acotar. Esto fue Despega tu Mente. Sí queda. Sí queda. Despega tu mente porque son talleres que te hacen volar la imaginación. Che, estamos al aire. Despega tu Mente. Talleres en vacaciones. Facebook para emprendimiento. Desarrollo de proyectos. Cosmética natural. Personalización de ropa. Bordado. Masterclass Kaiser Morejón. Diseño de personajes de fantasía. Autopublicación. Compost para interiores. Encuadernación. Modelado en papel reciclado. Inscríbete en el evento Despega tu Mente, talleres en vacaciones. Y ya que estamos, escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por La Rayuela. Despega tu Mente.